es mejor actuar que soñar. Hago posible algo muy sano, mi autoposesión. ¡Insurrección! ¡Insurrección! ¡Insurrección! Bienvenidos y bienvenidas a Fuck the Bastards. Muy buenas a todas y a todos, sintonizas Radio Bronca, Radio Libre, emitiendo en el 104.5 de la FM y una semana más empezamos Fuck the Bastards. Un programa que te está acompañando todas las tardes del lunes de 6 a 7 de la tarde, también las mañanas de los viernes a partir de las 11 y las madrugadas del viernes al sábado a partir de la 1 de la madrugada. Y bien, sabéis que hay varias formas para contactar con nosotras. Si nos podéis escribir un mail a rbronca@sindominio.net, podéis llamarnos al 933594900 o nos podéis escribir al apartado postal 25102-08080 de Barcelona. Y bien, hoy un poco aún con resaca de estas fiestas del barrio de Gracia, más concretamente estas fiestas alternativas que se han desarrollado en diferentes espacios y en diferentes calles del barrio de Gracia, pues con motivo, como os decía, de estas fiestas alternativas, hoy vamos a dedicar el programa a escuchar extractos del concierto que se llevó a cabo el sábado por la noche en el Solar Ocupado, donde estuvieron tocando Antipasma, Infame, Los Monjo y Crimen. Bueno, deciros que para este día, para el pasado sábado, sacamos el estudio móvil a la calle y bueno, y intentamos pues crear una emisión especial. Lo conseguimos y bien, y la alquimia nos acompañó y todo funcionó a la perfección. Y bueno, el concierto por causas técnicas no pudimos emitirlo, pero sí que pudimos grabarlo, y aquí os vamos a ofrecer, pues como os decía, un extracto de cada banda que actuó en él. Y bien, sin más, pues os dejamos con estos audios de las bandas punk que tocaron el sábado en el Solar Ocupado de la calle Encarnación. ¡Progres en la tele! ¡Progres y política! ¡Progresista, progresista, progresista! ¡Progresista, progresista, progresista! ¡Todo lo conocerás, ya no opinarás! ¡No me digo en el país, en ti me la tengo piel! ¡No para de reír! canción que le vamos a hacer para rellenar un poco el tema, porque... Let's go! Chachi, que con una caña no hacemos nada. Bueno, una para los... Una, ey, un, dos, ey. Una para los Mossos de Escuadra, esa gente tan buena gente. Sí. Bien. Contaminación. pueblo en este país. Destrucción. ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo vamos a ganar? ¡Eh! ¡Guácala! ¡Qué horror! No, no hacemos eso. Hola, somos nosotros otra vez. Crimen de México. We'll be right back.